CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el Parlamento, porque como hemos dicho, hay varias cosas para poder hablar de temas parlamentarios, algunas que tienen que ver con las que va a venir a partir de la próxima legislatura, que comienza el próximo día sábado 15, y otras que tienen que ver con un cierre de esta actual administración, que como manifestábamos, se tiene hoy previsto a partir de las 11 de la mañana dos temas. Uno de ellos tiene que ver con un proyecto para facilitar la posibilidad de la reinserción laboral de los PPL, las personas privadas de libertad, presentado por Carmen Sanguinetti, que logró primera sanción en el Senado la semana pasada. Y el otro tiene que ver con modificaciones que se le hizo a las modificaciones que diputado ya había realizado al proyecto del Banco Hipotecario del Uruguay, concretamente a los deudores del Banco Hipotecario. Se había aprobado un proyecto en el Senado, fue a diputado, diputado lo aprobó con modificaciones. Esas modificaciones no gustaron sobre todo a los senadores Carlos Camí y Sergio Botana, porque consideraban que quedaba gente afuera, y la semana pasada, en una sesión bastante discutida, con un Frente Amplio que no participó, considerando que este tema tendría que quedar para el próximo gobierno y no legislarlo ahora, considerando además que había problemas de redacción en el proyecto de Camí, bueno, finalmente no acompañaron, pero salió con los votos de la coalición republicana. Lo mismo podría acontecer en la jornada de hoy. Los votos para sacar el proyecto solo con los votos de la coalición republicana están, en la medida que consigan que todos los legisladores, muchos de ellos que no repiten banca, se hagan presentes en la actividad de hoy. Y dependerá también si consiguen los votos para tratar el tema grave y urgente, o si lo van a tener que pasar por comisión. Eso retrasaría la votación, igual que lo que pasó en el Senado, donde tuvieron que hacer un cuarto intermedio de unas dos horas para llevar adelante las comisiones, aprobarlo en comisión y volver a traerlo al plenario para ser aprobado. Pero eso dependerá de lo que sea la discusión. Ya uno de los temas quedó afuera porque ya quedó aprobado, que es el proyecto de ley de los trabajadores de las plataformas digitales, que muchos, entre ellos integrantes de la coalición republicana como Guillermo Domenech, que no acompañó el proyecto, consideran que beneficia a las empresas y más, sobre todo a Uber, que tiene varios juicios que ha perdido, que han hecho los trabajadores contra la propia multinacional. Bueno, el proyecto que fue aprobado con los votos de la coalición republicana beneficia a las empresas, según la lectura que hace Domenech, y que hizo el Frente Amplio, que no participó también del encuentro. Pero ese tema ya no estará hoy en diputados porque ya se ha convertido en ley, va a tener que ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en las próximas horas. Al igual que pasó en el Senado de la República, los integrantes de la asociación vinculada a los deudores de Banco Hipotecario buscan hacerse presentes y estar en sala. Recordamos que comentábamos que en el Senado estuvieron, cerraron con un aplauso la votación, lo que le llamó la atención Graciela Bianchi, porque no se pueden hacer manifestaciones ni a favor ni en contra. Hoy también están convocados a partir de las 11 en diputados para ver qué es lo que acontece con esta aprobación, que en realidad no debería llevar adelante mayores debates o discusiones si finalmente el Frente Amplio no ingresa, porque es votar las modificaciones que hizo el Senado, es decir, solamente no se puede agregar ya nada más, porque es tercera cámara, la Cámara de Diputados, y por lo tanto lo que tiene que hacer es aceptar o rechazar las modificaciones que el Senado efectuó. Se podría dar, sí, una mayor discusión, no creo, porque la mayoría está de acuerdo en dar posibilidades a que los PPL, las personas privadas de libertad, en el proyecto de Carmen Sanguinetti, tengan de alguna forma mayores posibilidades de reinserción laboral. Vamos a comenzar escuchando a el diputado Gabriel Otero, porque Otero presentó como integrante de la Comisión Permanente, que es lo que funciona durante el receso, orgánicamente, en la media hora previa, la necesidad de la cobertura social para los trabajadores del arte callejero, sobre todo también aquellos músicos que suben a ómnibus, la necesidad de la posibilidad de la jubilación. Se intentó este año poder avanzar en esa temática, no tiene que ver con la ley de artistas, esto tiene que ver con algo más puntual. No se pudo lograr los votos necesarios como para poder llevarlo adelante. Confía un Gabriel Otero, que repite como legislador en la próxima legislatura, bueno, poder nuevamente introducir el tema y lograr los votos necesarios. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Otero sobre este proyecto, o en realidad sobre este planteo que hizo en la media hora previa. Nosotros escuchamos que había hecho esa propuesta, la hizo durante de las comisiones permanentes cuando yo estaba de licencia, pero igual lo escuché, porque yo soy muy prolijo. Y luego de escuchar lo que había dicho durante la licencia, lo abordé ahora en esta otra comisión permanente y le pregunté sobre la iniciativa. Sí, nos tiene muy preocupado eso. Estos 5 años hemos trabajado algunos aspectos. Hay una ley del artista, pero se precisa generar un reglamento. Muchos artistas, trabajadores callejeros, que ganan su vida honradamente, están llegando a edades a las cuales no acceden a una jubilación, o si acceden a una jubilación, es una jubilación tardía, por vejez, que ya los dejó por fuera de todo lo que tiene que ver con su trabajo formalmente, y entendemos que es hora de poner un esfuerzo superior. Insisto, hay una ley de artista que no es una cuestión menor, pero no está alcanzando. Y lo otro que decíamos es todo lo que tiene que ver con aquellas empresas que durante la pandemia fueron perdiendo, lógicamente, su capital. Muchas empezaron a vender las herramientas con las cuales trabajaban. De ellas dependían 20, 30 trabajadores. Hablo de empresas relacionados al montaje de escenarios, de audio, el staff, que comúnmente se dice, y que muchas no han logrado llegar a los niveles que tenían hasta el 2020. Entendemos que ahí en la cultura hay por lo menos más de 30.000 puestos directos de trabajo que hay que atender. Y si lo pongo en la media hora previa es porque también espero que en la próxima legislación se pueda profundizar el acceso mínimamente a la seguridad social, ¿no? Mínimamente. ¿Podrá ser planteado al respecto desde el Parlamento? Sí, claro. Sí. De hecho, lo hicimos estos 5 años. Bueno, no hubo el eco necesario, no hubieron los acuerdos necesarios, pero hay que ir sin duda sobre eso. Estoy pensando también en los trabajadores del carnaval. Es decir, cuando hablo de cultura, lo dije en la media hora previa, no hablo específicamente de una rama de la misma. Hablo de todos los trabajadores, aquellos que en la previa, para que vaya un grupo a tocar o vaya un grupo de danza a bailar, estuvieron 4 o 5 días trabajando, armando el escenario, las luces, el audio. Toda esa gente en general no ha logrado los niveles del 2020. ¿Y los que trabajan también en el ámbito de los ómnibus, los vehículos de transporte? Súper incluidos, claro. Eso se lo dije además específicamente. Aquellos trabajadores que se suben al ómnibus, que también en Montevideo hay una reglamentación que se cumple. A veces hay conflictos, pero bueno, en general el trabajador accede. Quien viaja, bueno, su sueldo depende de su propuesta artística. También hay que dar un respaldo. Hay que buscar que la seguridad social pueda llegar a esos trabajadadores, que en lo personal conozco un montón de ellos que tienen 2 y 3 trabajos, que complementan, ¿verdad? Pero que se sienten artistas, que además lo hacen muy bien y que no acceden muchas veces no solamente a un sueldo que les dé, sino que después no tienen un respaldo si te enfermas, etcétera. Hoy hablamos de varias de las situaciones planteadas a nivel del ámbito departamental y de las elecciones. Vamos a escuchar ahora al candidato del Partido Nacional por Canelones, Alfonso Lereté. Sobre todo, no solamente hablando de lo que es la postura y el posicionamiento electoral de su partido con tres candidatos, Andújar, Lereté, los dos blancos, más Walter Cervini, que es del Partido Colorado, distinta a la posición aquí en Montevideo. Montevideo se había dicho que iban a ser un candidato de Cabildo, un candidato del Partido Colorado y un candidato del Partido Nacional. En Canelones siempre se habló de dos candidatos blancos y uno a definir entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado según los votos que lograran en la elección nacional. Como sacó más votos el Partido Colorado, va a ir Cervini y no Perrone, que era el candidato de Cabildo, en caso de que finalmente hubiera ganado más votos el sector de Manini Ríos. Aquí en Montevideo ya se había definido que Cabildo Abierto iba a tener un candidato, más allá de que después tuvo una magra votación a nivel nacional y por eso finalmente el triunvirato va a quedar de esa manera. Con Roque García por Cabildo, va a quedar con Martín Lema por el Partido Nacional y con la ex presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, por el Partido Colorado. Volviendo a Canelones, no, nosotros decíamos, también allí se está jugando una situación en la interna del Partido Nacional. Ustedes saben que a pedido de la 404, se determinó que las elecciones, o en realidad la elección de los integrantes del directorio del Partido Nacional se pasara para luego de lo que va a ser la justa electoral del ámbito departamental y municipal de mayo. Los sectores de Alianza País, de la lista 40, querían que se eligieran ahora, con las mayorías que quedaron determinadas en el gobierno nacional, donde la lista 40, el tractor amarillo, quedó arriba de la 404. ¿Qué es lo que se busca? ¿Ganar tiempo? No, más que ganar tiempo es ver que ahora los candidatos de la 404 le ganen a los candidatos de la 40 en la interna, más allá de que lleguen a la intendencia o no. Porque eso los va a posicionar de mejor manera a la hora también de discutir la integración y los nombres de ese directorio del Partido Nacional. Si vos después hablás con los candidatos, ellos te dicen, no, estamos pensando en la comuna, creo que meterlo interno es complejo, pero en realidad está eso sobre la mesa. Vamos a escuchar lo que decía Alfonso Lereté, que pertenece justamente a la lista 400, que es la lista que representa la 404 en el departamento de Canelones, y que marca un poco también esto de tres contra uno, porque en realidad aquí en Montevideo todo hace suponer que serán tres candidatos de la coalición republicana contra tres del Frente Amplio, pero en Canelones serían tres candidatos de la coalición republicana contra uno solo del Frente Amplio, que sería Leniani. Eso para ellos es mejor, peor, no tiene importancia. Escuchamos a Lereté. Y me dijeron, Alfonso, vos no podés perder tu identidad, la identidad del contralor que has realizado estos cinco años. Todos los aspectos irregulares de amiguismo, de clientelismo y de corrupción de la gestión del Frente Amplio de la Intendencia de Canelones, que hay que corregir. Hay que corregir el ingreso desmedido por contratación directa a la Intendencia, hay que corregir todo lo vinculado de los cargos de confianza, que son excesivos, hay que corregir todo lo vinculado con la carga tributaria que no se puede incrementar como pasó en el año 2021. Por tanto, a partir de esos tres soportes, eso va a ser la columna vertebral de lo que es nuestra campaña, más otros temas que van a ir surgiendo, porque próximamente vamos a tener un encuentro de ediles, de alcaldes y de concejales en busca de seguir recogiendo información para lo que ya es una campaña que se lanzó en las piedras y que va a recorrer todo el departamento de Canelones. Lereté, en relación al tema del Partido Nacional, ¿se juega también allí un partido entre el candidato de lo que es Alianza País y la 404 después de lo que pasó en la elección nacional? ¿O cree que eso dificultaría la tarea que es intentar pelearle el gobierno al Frente Amplio? A ver, nosotros vamos a estar enfocados en triunfar y lograr el objetivo de la Intendencia de Canelones, y nuestro adversario es el partido hoy que está gobernando Canelones. Las internas en todos los partidos son internas. Por momentos trasciende las barreras partidarias y se hace público. Creo que lo negativo en todos estos episodios que han sucedido es que públicamente se está hablando en sí de lo que podría llegar a ser un enfrentamiento o la búsqueda en sí de determinadas posiciones en la interna de mi partido. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, en definitiva, es canalizar lo que es todo lo vinculado con la campaña electoral en Canelones, en la Intendencia y en los 32 municipios de Canelones. El resto, donde allí seguramente va a ser o después de mayo, que es lo que se está planteando, sería ideal poder concluir todo el calendario electoral, enfocarnos en la elección de mayo y después de mayo, junio, ahí sí, iniciar todo un proceso de análisis de lo que pasó y proyección de lo que va a venir, porque en definitiva ya tenemos que empezar a diseñar lo que va a ser el objetivo 2029. Por último, Lerete, el tema de que el Frente Amplio tenga un candidato único como Leniani, ¿dificulta un poco la tarea? ¿No genera mayores repercusiones? A ver, para nosotros es muy importante la multiplicidad de candidatos. Usted viene de la coalición republicana en Canelones y la oferta electoral indica que Walter Servini, Sebastián Alcúfer y Alfonso Lerete tienen tres posibilidades para poder elegir. Usted puede elegir. Bueno, fulano quizás no me satisface por determinados temas, pero voy a votar a Mengano porque sí incluye lo que a mí me interesa. Es decir, tiene tres opciones, tiene tres casilleros, tiene tres posibilidades. Del otro lado hay una sola. Hay una sola y por tanto allí no existe la posibilidad de elección, no existe la posibilidad de estar contrastando experiencias de gobierno. El otro aspecto positivo que tenemos nosotros como coalición republicana es que los tres candidatos representamos zonas distintas del departamento de Canelones y eso refleja la realidad canaria como ninguna opción electoral. Servini representa el oeste del departamento junto con Sebastián. Cuando digo el oeste me refiero a Las Piedras, Canelones, Santa Lucía. Nosotros, por vivir en la Costa de Oro, representamos el este del departamento, o sea, la costa, Faro Blanco, Pando, Costa de Oro, parte del noreste. Por tanto, allí tenemos la capacidad de representar a gran parte del departamento de Canelones. Eso no quiere decir que todos los que estamos en la coalición republicana no vayamos a hacer política, como el otro día nosotros hicimos el lanzamiento en Las Piedras, porque allí en Las Piedras, la lista 400, por ejemplo, tiene una base fundamental electoral y es la que ha respondido de manera eficaz y espectacular en las últimas elecciones. Por algo esta lista fue la más votada dentro del Partido Nacional. Pero yendo a lo que es la coalición republicana, esa ventaja que tenemos de llevar tres candidatos que viven en distintos lugares del departamento, que representan distintos aspectos del departamento, es fundamental y es un gran hándicap que tenemos, es un gran diferencial con respecto a la propuesta unitaria y en solitario del candidato oficialista. Ahí tenían la palabra de Alfonso Lerete. Cambiamos de tema, la situación vinculada a nuevos tratamientos, en este caso financiados con dineros públicos a través del Fondo Nacional de Recursos para lo que son situaciones vinculadas a accidentes cerebrovasculares, ACV. Gastón Hayek, asesor en salud cerebral del Ministerio de Salud Pública, daba algunos detalles de los mismos. Donde vemos que el aneurisma cerebral es una anomalía vascular producida por una debilidad de la pared arterial y la complicación más grave de esto es la rotura del aneurisma, pudiendo ocasionar una hemorragia subaracnoidea que representa un 3% de los accidentes cerebrovasculares, con una elevada tasa de morbimortalidad. Tiene una prevalencia de 3 a 5% de la población general, predomina en sexo femenino entre la cuarta y séptima década de vida. En entre un 70 y un 75% tiene una presentación única y un 25 a 30 son de aneurismas múltiples. Tiene una mortalidad prehospitalaria de 13% y un 35% de mortalidad a los 30 días del evento. El riesgo alto de resangrado, ¿tá? Tiene un riesgo alto de resangrado fundamentalmente en las primeras 24 o 48 horas de producido el primer sangrado. Y el tratamiento básicamente es el aislar el aneurisma de la circulación cerebral. Este tratamiento puede ser el quirúrgico convencional, el clipado o el tratamiento endovascular. Para que quede claro, el abordaje del tratamiento es multidisciplinario, neurocirujano, intensivista y neurointervencionista, que se va a tomar en cuenta la situación clínica del paciente, el tipo de aneurisma, la topografía del aneurisma, las comorbilidades del paciente. Todo eso va a llevar a decir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Y vemos que el tratamiento endovascular tiene los mejores resultados funcionales a largo plazo en aneurismas con morfoarquitectura adecuada para la TEC. Las malformaciones arteriovenosas es una conexión anormal entre la circulación arterial y venosa sin mediar lecho capilar, tiene una incidencia de 0,5 cada 100.000 habitantes y un riesgo anual de sangrado de un 4% acumulado aproximadamente. La presentación clínica media es una de 30 años y tiene una mortalidad al primer sangrado del episodio de 15 a 20%. El tratamiento de las malformaciones puede ser tratamiento de fondo vascular, quirúrgico, radiocirugía o combinado. Para el tratamiento de estas malformaciones, ¿sí? El Ministerio hizo un llamado para que aquellos que de tratamiento para que cubriera el Fondo Nacional de Recursos, este llamado se llevó a cabo en el año 2024. Lo mismo se hizo, al igual que para la trombectomía mecánica, una planificación regional que es bastante similar a la que se hizo para la trombectomía mecánica, ¿tá? Tomando en cuenta que al norte del Río Negro tenemos el centro de Tacuarembó, al sur del Río Negro los usuarios de ACE de la zona este van al Hospital de Clínicas, los usuarios de ACE de la zona oeste al Hospital Maciel, y tenemos los centros privados que están de guardia en la misma forma que para la trombectomía mecánica. Los criterios son los mismos, los usuarios que tienen como proveedor un centro que tiene que realiza tratamiento endovascular van a ese centro siempre, los que no irán al centro que se encuentra cubriendo en ese momento esta patología. A partir del 23 de enero del año 2025, por decreto presidencial, se comienza con la cobertura del tratamiento endovascular de aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Ahí tenía lo que decía el asesor del Ministerio de Salud Pública, en temas vinculados al tema de salud cerebral, el doctor Gastón Gayet, sobre todo vinculado a las nuevas alternativas que el Fondo Nacional de Recursos da para el tratamiento de los ACV, accidentes cerebrovasculares. Decíamos que hoy se sesionará por última vez la Cámara de Diputados en las condiciones de representatividad y legisladores que han tenido esta legislatura. Tiene que ver con dos proyectos de ley que el Senado aprobó la semana pasada. Insisto que el tercero ya no llega porque ya se convirtió en ley, que tiene que ver con las plataformas digitales y el traslado de personas y de bienes. Sí llega el vinculado a las personas privadas de libertad y su reinserción al ámbito laboral de Carmen Sanguinetti, y también las modificaciones a las modificaciones que diputados había hecho en torno al tema de los deudores del banco hipotecario. Deudores que están convocando, que de alguna manera marcan ellos de que no es un perdón a tutti. En verdad, esto es algo que de alguna forma se ha manifestado también durante el debate. La mayoría de una cantidad importante de estas personas ni siquiera deberían llamarse deudores, porque en realidad ya han pagado una vez y media, una, dos veces lo que les correspondía. Hubo una intención en algún momento de solucionar la temática sacando el tema de las unidades reajustables a las unidades indexadas, pero eso no fructificó en una salida para estas personas, para estas familias, y de alguna forma se busca ahora lograr una solución final con esto. Yo he insistido con que también hay una búsqueda de terminar con este tema. Yo creo que se tendría que haber tratado antes, el año pasado, esto, no haber esperado a estos días, pero el tema electoral seguramente. Sobre todo teniendo en cuenta que si el Frente Amplio no votaba, se podría haber llevado esto al mes de octubre, mes de noviembre, y con los votos de la coalición republicana haberlo sacado como se intenta sacarlo hoy. Pero eran contextos importantes en los cuales a veces podrían faltar legisladores que estuvieran en campaña en el interior, y supongo que por eso no se quiso correr riesgo. Por eso se va a hacer a pocos días, reitero, de que cambie la legislatura. Estamos hablando de un lunes y la legislatura cambia el sábado. Y también allí hay un compromiso del cual habló el propio Sergio Botana, ustedes lo escucharon, de él y el senador Carlos Camí, de llevar adelante este tema, porque ellos llegaron a un acuerdo, dialogaron directamente con las distintas asociaciones que reúnen a los deudores del banco hipotecario. Yo pude ver allí algunas reuniones que se mantuvieron en los despachos de los partidos políticos que están en el ambulatorio, por lo tanto no alguien me lo contó, yo lo vi, esos encuentros, y que ahora de alguna manera deberían fructificar en esta salida, que puede llegar a contar solo con los votos de la actual coalición de gobierno de cara al voto negativo de quienes van a ser gobierno a partir del próximo 1 de marzo. Esto puede llevar a que de alguna manera lo que se apruebe hoy después tenga algún tipo de cambio. Creemos que no, pero todo puede suceder, y los deudores de Banco Hipotecario lo saben porque hace años que vienen tras este tipo de soluciones. Lamentamos que algunos legisladores que han mostrado cierta empatía con esta situación de los deudores de Banco Hipotecario no la hayan tenido con otros deudores que tienen que ver con las deudas familiares, las deudas personales, que en dos iniciativas, una que tiene que ver con la ley de usura, que después de 3 años la aprobaron en la Cámara de Diputados, en el Senado estos mismos legisladores que hablan de este tema de los del Banco Hipotecario durmieron esta otra que tiene que ver con las deudas personales y no la trataron en el Senado. Y estamos hablando tanto de legisladores y senadores, sobre todo porque en diputados se terminó aprobando, el Senado fue el que la trabó. Estamos hablando tanto de senadores de la coalición republicana como también de senadores del Frente Amplio. A veces el tema de la presión, el lobby, el tema de que también a Cabildo Abierto todavía no le ha ido tan bien con ese plebiscito vinculado al de la deuda justa, ha podido darle mayor juego y demorar más este otro proyecto y en este caso matarlo. Y ver si finalmente hay que recordar que ese tema, ese proyecto, al igual que con el tema del Banco Hipotecario, el proyecto de la ley de usura se intentó sacar en el gobierno de Tabaré Vázquez y tampoco se pudo. Y ya sería esta otra legislatura la segunda vez que también matan el proyecto, esta vez con media sanción, con la sanción en la Cámara de Diputados, pero con el Senado que no la aprobó. Vamos a escuchar al senador Carlos Camí explicando un poco de lo que va este tema de los deudores de Banco Hipotecario, que ya fue aprobado en el Senado y que ahora busca la aprobación en diputados. Se respeta claramente el espíritu de la ley. Es decir, lo que se propone en este proyecto de ley son modificaciones para mejorar la redacción, la técnica legislativa, que incluye una vez más, para reconocerlo como tantas veces nos ha pasado, vino, en este caso, de sugerencias que nos acercara la Comisión Técnica del Senado que asesora en estos aspectos. Y la otra mejora es de aplicación, de que la ley efectivamente sea eficaz y eficiente. No fueron diferencias, no son estas diferencias conceptuales con lo que votamos por unanimidad. Son de forma, de redacción, de técnica jurídica y de mejora para la aplicación. Primer concepto. Se ha señalado que no se pretendía o no se pretende pagar impuestos. No, no se pretende no pagar impuestos. Lo que queremos establecer claramente es que se dé el mismo tiempo de plazo que el Estado se tomó para aplicar la ley y que no haya personas, al haber establecido que tenían que estar al día con los impuestos correspondientes al momento de la promulgación de la norma, no lo estén y sí establecer que se tiene que estar al día con los impuestos al momento de escriturar. Y de esta manera dejamos un criterio de igualdad y que va a alcanzar a todos y que efectivamente se van a pagar como corresponden los impuestos. Hay una consideración que me parece importante señalar. Se estableció en esta sesión algo que quiero aclarar porque es muy importante, porque una de las cosas que se planteaba es que esto se llevaba adelante porque en diputados habían obligado a que aquellas personas que se pudieran acoger a este plan de salida tenían que tener los impuestos pagos, si no, no podían hacerlo. Finalmente, lo que se determinó en el cambio es que el impuesto lo van a tener que tener pago, pero no cuando inician el trámite correspondiente para ser acogidos por esta propuesta, sino que será solamente cuando se escriture la vivienda. Ahí sí tendrán que tener los pagos, el pago de los impuestos correspondientes, pero no al principio, es decir, no les van a impedir que puedan ingresar al plan. Les van a dar tiempo para que puedan ingresar al plan aún debiendo impuestos, y a la hora de escriturar, ahí sí van a tener que haber pago esos impuestos que tienen o que adeudan. Esto no convenció de todo, porque algunos pedían que en realidad no tuvieran que pagar esos impuestos aún cuando se escriturara, pero finalmente la solución a la cual se arribó y se votó en el Senado es la que explicaba Cami. No impedir, como sí impedía a diputados, que aquellas personas que debieran impuestos ingresaran a esta salida, no impedirlo, dejar que esas personas puedan entrar a esa salida, y con el tiempo, cuando se vaya a escriturar la vivienda, ahí sí tengan que pagar lo que deben a nivel impositivo, dándole más tiempo para poder hacerse esos dineros. Que no correspondía hacer estas modificaciones de forma y que procura mejor aplicación porque está por terminar el periodo. Es claro que el periodo termina el 15 de febrero. Pero más allá de eso, dejar esta solución que todos por unanimidad comprometimos con más de 20.000 familias del Uruguay y con un tema de justicia, dejarlo para otra legislatura, primero es someterlo por lo menos tal vez a un año más de espera en la solución de los tiempos burocráticos. Pero aparte lo quiero decir con respeto, pero porque es verdad. Ya pasó. Este proyecto o una solución similar ingresó en la otra legislatura y no se trató. ¿Qué garantías tenemos que en la próxima legislatura se va a tratar? Y si pasa como ha pasado las anteriores, que hubo proyectos y que no se trataron, vamos a postergar una solución que por unanimidad el sistema político dio a un tema difícil, y que lo que estamos haciendo es perfeccionando la redacción y la forma de aplicarlo para que efectivamente sea eficaz la concreción de la respuesta. El otro objetivo es establecer un tope de $80.000 que no comprende a viviendas suntuosas. Es decir, ¿por qué se estableció este precio? Porque uno de los conceptos fue, bueno, bárbaro, estamos hablando de viviendas, viviendas medias, viviendas típicamente que alcanzan a la mayoría de los uruguayos, no grandes mansiones. Esa fue la razón por la cual se estableció los $80.000. Igual una gran mansión no sale $100.000. $100.000 te sale cualquiera de estos edificios o apartamentos que se venden bajo el cartelito que dice promovido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, esos edificios que están apareciendo acá en el cordón como hormigas todos los días, que hay un edificio nuevo construyéndose o en la zona del centro, no te baja de $100.000 un apartamento de ese tipo. Entonces, supongo que hablan de un tope de $80.000 de aquella época, porque si hablamos de $80.000 ahora, compras poco, no compras mansiones con $100.000, $120.000. Nos vamos, Blanca, ¿le parece? Nos vamos, Blanca Rodríguez, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.